Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial para todos ustedes. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos como iglesia en el 9426 de la calle Telefón. Aquí celebramos nuestros servicios. Y hablando de servicios, esta noche tenemos, ya comenzamos el fin de semana, las actividades de adoración, de alabanza, de enseñanza, de predicación. Y esta noche le invitamos, si usted anda buscando una iglesia, de alguna manera ha querido visitarnos, pues estamos ubicados en el 9426 de la calle Telefón. 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Usted puede venir y participar de nuestros servicios. Esta noche comenzamos a las 7:30 de la noche. El día de mañana 7:30 de la noche y el domingo 9:45 en punto de la mañana, 6 en punto en la tarde. Así que le invitamos para que usted participe, sino de todos, de algunos de nuestros servicios este fin de semana. Tome lápiz y anote la dirección 9426 Telephone. Nuestra iglesia está situada, si usted viene por la Telephone desde el centro de la ciudad, inmediatamente pasa el aeropuerto Hobby en la Telephone, sin salirse de la Telephone. A su mano derecha, inmediatamente pasa el Hobby Airport, ahí está la iglesia. Es un lugar amplio, un edificio extremadamente grande y un lugar bien amplio, usted lo va a mirar allí, antes de usted llegar a la Almira Genoa. Si pasa la Almira Genoa, ya se pasó. Así que 9426 Telephone y nuestros teléfonos para cualquier información, 713-991-5760, y también para participar del programa cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. El día de ayer estábamos nosotros mirando este tema tan importante, y digo importante porque estábamos mirando ayer, tomando como base, obviamente, la Biblia, todo esto que tiene que ver con la epidemia del virus de la influenza porcina. Estábamos mirando todos los aspectos, algunos aspectos científicos, médicos, y también mirando el aspecto, obviamente, que como pastor que soy, tiene que aterrizar el aspecto espiritual. Y estábamos mirando y observando que necesariamente esto cae dentro del marco bíblico de lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice ocurriría en los últimos días, cuando la Biblia nos habla de que habrían pestes en diferentes lugares. En el día de ayer nosotros analizábamos la parte o la base epidemiológica de esta enfermedad, y yo decía, y lo he dicho, no creo yo ahorita, a este momento, que sea que sea o que deba de haber un pánico. Hay gente que está en pánico, en shock. Y muchas veces tiene que ver esto con el aspecto alarmista de muchos de los medios de comunicación. Le decía que, por lo que he visto, obviamente, el microbio este es, el virus es extremadamente contagioso, eso es indudable, pero no tiene tanta toxicidad como para causar la enorme cantidad de muerte que el virus normal de la influenza que viene cada año a Estados Unidos mata. Este virus cerca de 50,000 personas cada año, el virus de la influenza normal, la gripe normal que viene en el tiempo de los meses de invierno. Y comparativamente, esto que ha surgido ahora, el punto aquí es, los medios de comunicación tienen su, muchas veces, en vez de informar, a veces alarman. Y la segunda cosa es que es necesario informar al pueblo, y hay un peligro, obviamente lo hay, de que este microbio se torne en una forma más virulenta, por lo que yo explicaba en el día de ayer las mutaciones, y ayer me tomé la libertad de explicarle en una forma profunda, en base a los conocimientos médicos y científicos que tengo, lo que es una mutación, cómo ocurren las mutaciones, dónde se dan las mutaciones. Le decía en el día de ayer que la formación de un virus es extremadamente sencilla. Es una proteína con molécula, una proteína con una cadena proteica, con molécula de una molécula de azúcar. Eso es un virus. Hay un montón de virus en el mundo que causan diversas enfermedades, y esto entra dentro de la categoría de los virus, que es completamente diferente a lo que es la categoría de la bacteria. Ahora, dejando atrás esto de los que le expliqué en el día de ayer, vamos a enfocarnos en una forma breve y rápida a algunos de los aspectos que tiene que ver esto. Yo quiero que usted note de nuevo, leemos en el libro de Mateo, capítulo 24, que fue donde nos enfocábamos en el día de ayer, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Aquí en la lengua original, como fue dado en el idioma griego, cuando se habla de nación contra nación, dice aquí, erretesai gar egnos hepi egnos. La palabra egnos, yo le he dicho varias veces, tiene que ver con pueblos o grupo étnico. Se habla de etnicidad. La palabra étnico es una palabra griega que viene de egnos, que es lo que se ha traducido pueblo. Y luego nos habla de, cuando habla de nación o reino contra reino, se está hablando de países. Aquí dice Basilea, Jepi, Basilea, y está hablando de país contra país. Obviamente, esto tiene que ver con violencia racial y política en este aspecto. Pero el punto que estábamos viendo es donde dice que habrá, dice aquí, hambre y peste en diferentes lugares. En el griego se combinan estas dos expresiones. La palabra que se utiliza es la palabra limoí. En el griego, cuando nos habla de esto, y yo ayer comencé a explicarle a usted que hay un... ¿Por qué se combina? En español se habla de habrá pestes en diferentes lugares y habrá hambre. En el griego, estas dos expresiones se combinan en una sola palabra, la palabra limoí. ¿Y por qué, es la pregunta, se combina, en español se traduce esta palabra como dos palabras completamente diferentes? Porque donde hay hambre, cuando hay hambre, y esto se lo puedo decir, hermano, en el campo científico, cuando hay hambre en un lugar, viene, por ejemplo, la malnutrición. Las personas malnutridas están más propensas a enfermarse, a ser arrastradas por enfermedades, que una persona que esté bien nutrida. Yo recuerdo cuando yo practicaba mi profesión de médico, cuántos niños desnutridos no me tocó a mí ver, que realmente por una malnutrición, padres extremadamente pobres, no le daban leche, no le daban la alimentación que necesitaban, huevo, queso, leche, carne, es decir, proteína. Estos muchachitos apenas comían algunos carbohidratos y llegaban incluso completamente edematizados, con edemas, los niños completamente, su piel, botaban la piel, la boca, por avitaminosis, escorbuto, la piel pelagra, por deficiencia vitamínica. Esto lo mirábamos nosotros. Los niños, hijos de personas, por ejemplo, de raza negra, llegaban con el pelo güero, con el pelo rubio. Y esa textura rubia del pelo venía dado por la desnutrición, no por asunto racial. Entonces, niños que en la nutrición tienen mucho que ver con, no solamente con el desarrollo y la capacidad mental, el crecimiento del niño, de la criatura, sino también con lo que tiene que ver con los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas que circulan en la sangre, y estas proteínas que circulan en la sangre son los mecanismos de defensa, con lo cual nosotros nos defendemos de las enfermedades. Entonces, estos anticuerpos es lo que nos da a nosotros lo que nos da a nosotros la garantía de que ciertas enfermedades cuando vengan no nos enfermen. Por eso, donde hay hambre habrá enfermedad, y obviamente se puede haber foco de epidemias. Hambre, falta de aseo, hacinamiento es sinónimo de enfermedad. Y también nosotros podemos darnos cuenta, si observamos esto desde el punto de vista ya lo que la Biblia aquí nos dice, donde hay enfermedades, también se genera hambre. Por eso aquí en el original se combina en una sola palabra. Por ejemplo, si usted puede tener un país súper desarrollado, un país de primera categoría, y si ese país de repente entra en guerra, entra en una desestabilización política, hay luchas, por eso dice, habrá, se levantarán pueblos contra pueblos, grupo étnico contra grupo étnico, y se levantará nación contra nación. Y luego la consecuencia, hambre y pestilencia. Donde hay guerra, no se puede sembrar. Donde hay guerra, no se puede negociar. Donde hay guerra, no se puede hacer muchas cosas que en tiempo de paz se puede lograr. Donde hay paz, realmente, en un país, una nación que vive en paz, normalmente la paz se traduce a prosperidad material y económica. Donde no hay paz política, social, y hay violencia, entonces no hay este tipo de estabilidad. Y la guerra, por lo tanto, produce muerte, produce hambre, y siguiéndole a esto, pues viene la contaminación, la pestilencia, una serie de situaciones que se dan, que da al traste con la vida de la persona. Si usted estudia, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, cuando se habla de los jinetes del Apocalipsis, los diversos caballos en el Apocalipsis, esto cuando ocurra, todavía no ha ocurrido, acuérdese que la iglesia es arrebatada. Cuando se dé esto, si usted te nota que hay una secuencia entre guerra, hambre, armas que se cree atómicas o biológicas, armas de destrucción masiva, y habrá de terribles situaciones en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros miramos después del caballo blanco en el libro de Apocalipsis, aparece un caballo y luego se le manda a quitar la paz de la tierra, y luego hay guerra, y luego de esto viene otro caballo en el cual vemos nosotros que el dicho caballo dice, manda a quitar el pan de la tierra, habrá muerte y destrucción y hambre en la tierra, y luego vemos otro caballo que en español se habla el caballo amarillo, pero que en griego, en el original dice clorus. La palabra clorus del griego es de donde viene nuestra palabra en español cloro. Clorus nos está hablando de gas clorhídrico. El gas clorhídrico es como una nube amarilla, verdosa, más o menos así. Y algunos grandes intérpretes bíblicos han dicho en una forma directa de que probablemente esto tenga que ver con algún tipo de armas biológicas, atómicas o químicas. Por ejemplo, tenemos nosotros algunos de los gases más mortales que existen, el gas sarín, el gas mostaza, entre otros gases químicos irritantes, mortales, que se pueden utilizar como armas de destrucción masiva. Existen depósitos de estos gases en arsenales de ejércitos para la guerra, si fuese necesario usarlo. En otras palabras, este es el panorama bíblico de los últimos días. Y si usted observa, todo esto es parte de un gran rompecabezas que se ha venido armando desde los arbores de la humanidad. Cuando el hombre cayó, se ha ido dando una serie de situaciones, profecías, Israel, la iglesia, Jesucristo que vino, que murió. Y Dios está en control de todas las cosas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber en este aspecto es que Dios está en control, porque el mismo Señor, en su sabiduría eterna, nos ha revelado estas cosas. Ahora yo quiero que usted y yo nos enfoquemos en una palabrita que aparece aquí, cuando nos habla de que habrá hambre, de terremotos en diferentes lugares. En el versículo 8 de Mateo 24, se lo voy a leer en el griego, dice: Panta de tauta araje jodinón. Oiga bien, ¿qué significa esto en español? La palabra panta nos habla de, eso viene de pan, que nos habla, en esta palabra en griego significa todo lo general. Dice aquí, panta de tauta, dice todas estas cosas, es lo que está diciendo allí, si lo traducimos al español, todas estas cosas, hablando de todo lo que se ha dicho en Mateo 24 hasta llegar a este punto, cuando vea hambre, guerra, rumores de guerra, y cuando mire todas estas cosas, dice todas estas cosas, panta de tauta, luego dice araje jodinón. Lo que nos está diciendo aquí es el comienzo, apenas es el comienzo de los dolores. Jodinón es dolor, pena, algo que molesta, algo que causa terrible angustia, tiempos angustiosos. Dice, esto será solamente el principio. Hermano mío, yo quiero dejarlo a usted con esta palabra en este momento. Por eso, en este programa, constantemente le estamos diciendo a usted, enfoquémonos, por favor, y todo el que me puede escuchar, todo el que esté al alcance de mi voz, tenemos que enfocarnos en las cosas que tienen fundamentos. Estos no son tiempos para los creyentes andar jugando a la iglesita, al entretenimiento, andar de que voy al servicio para que me distraigan, a tratar de querer convertir la iglesia como en un teatro, vaya, como si la iglesia fuera el cine de los cristianos. Es un momento donde usted, en una forma seria, en una forma genuina, usted debe de pensar, meditar real y efectivamente dónde está usted parado con el Señor. Note, el mundo en esta última semana, con este virus que es relativamente curioso, la prensa ha dicho todo lo que está pasando, la gente asustada, es muy contagioso. Nos vamos a quitar, hermano, la capacidad que esto tiene de matar gente. No le vamos a quitar esto. Pero yo quiero que usted note, estaba yo hablando con unos hermanos anoche y me estaban diciendo, imagínate con la crisis económica que hay ahorita. Estaba yo viendo las noticias hace un ratito, donde la aerolínea con base en Houston, que tiene no sé cuánta cantidad de vuelos a México diarios, dice que va a recortar, hasta que se normalice la situación en México, la mitad de sus vuelos porque la gente no está volando para allá. Por ejemplo, México es un país que depende extremadamente del turismo. Y con esta noticia, pues usted sabe que el turismo se va a venir abajo por largo tiempo. Por ejemplo, los estadios de fútbol cancelaron, van a jugar, pero los equipos solos, no sin gente, es lo que se ha dicho. Negocios cerrados. ¿Qué carga no viene esto a la economía y a la situación ya fuerte económica que mucha gente está teniendo? Y si viene una epidemia, un ejemplo, a nivel mundial, donde haya que tomar medidas restrictivas, evitando la movilización de gente, que gente de tal parte infectada no vayan a otro lugar, esto sencillamente traería una consecuencia y una carga económica y política terrible. Y esto le estoy diciendo que es una mera enfermedad pequeña, que se levanta una epidemia. Note, causa tantos problemas. Y yo quiero que usted note, tome esto en perspectiva. Cuando aquí la palabra del Señor nos dice, panta de tauta rejodinón, que nos dice, todas estas cosas es apenas el comienzo de la angustia de lo que se espera a la tierra. Esto es solamente el principio de los dolores. ¿Se imagina usted lo que será vivir en medio de la gran tribulación, que todavía no comienza, en medio de los tiempos que se aproximan? Es por ello que el que es creyente debe de estar anhelando. El libro de Pedro, en el capítulo 3, nos habla y nos dice, segunda de Pedro, capítulo 3, nos habla y nos dice, dice que, qué tipo de gente seremos nosotros que sabiendo estas cosas no nos preparemos. En otras palabras, el creyente, ante estas noticias, lo que debe de hacer es arreglarse, prepararse, preparar su vida y enfilar su frente y su mirada hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque los tiempos se acaban y el retorno inminente de Jesucristo a la tierra lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hermanos, es sencillamente esto lo que está pasando. Estos meses o años, si nos quedasen años, que tenemos por delante, son fundamentales realmente para el establecimiento y el fortalecimiento de la fe de muchos, que en este tiempo, al mirar la verdad, van a tener que tomar una decisión. Y usted va a tener que tomar una decisión. O está por Cristo o está por el mundo. Pero Cristo y el mundo, Belial y Cristo, no hacen liga. Los demonios y Cristo no hacen liga. O sirve a Dios o sirve al diablo. Y la pregunta es, ¿a quién ha decidido usted servir. La palabra del Señor es verdad. Dios es verdadero. Y por años nosotros hemos predicado la palabra. El que hayan líderes y ministros mentirosos no significa que el Señor es mentiroso. El que haya líderes y ministros que predican el Evangelio solamente por ganancia, no significa esto que el Evangelio es un negocio. El que hayan personas que den mal testimonio y arrastren el nombre de Jesús por el suelo, no significa que Jesús se arrastra por el suelo. Al contrario, Él está resucitado, sentado a la derecha del Padre. El que hayan individuos que se levanten con falsas doctrinas diciendo, yo, no es verdad, eso no significa que la verdad no va a resplandecer. Se da cuenta, la mentira no es. Verdad es lo que es, y la verdad, si algo es verdad, se fundamenta en sí mismo. Y Jesús es la verdad, y en sí mismo se fundamenta. Él habló, advirtió, y esto que yo le estoy leyendo fue dicho hace 2000 años. Y vemos nosotros frente a nuestros ojos cómo se va desenvolviendo majestuosamente el cumplimiento de estas cosas, que para el creyente debe de ser una advertencia. Para el impío, el que no conoce, inquirir y buscar, ¿quién me dice lo que está pasando? Y una vez que usted escuche lo que está pasando, apercibirse. Tenemos, hermanos, mucha gente. Usted no puede saber la cantidad de gente que escucha este programa todos los días. No solamente en Houston, sino en el mundo entero. Y hay algunos de ustedes que son amigos y los amamos y me aman, yo sé. Y aprecian lo que hacemos y aprecian el programa. Pero han tomado este programa como un entretenimiento o como una fuente de información. O déjame ver cómo le va a contestar a este. O déjame ver a quién le va a tocar que le cuelgue el teléfono ahorita. Y han tomado el programa como esto, sin entender y darse cuenta la realidad de cuál es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. El motivo, hermanos, todos estos años es para llegar a este tiempo. Para que si usted ha estado confundido con la verdad y no sepa ya qué es la verdad, haya una voz que le lea la Biblia y le diga, yuhu, aquí a mi mano derecha, esto es la verdad, escúchala. Si a usted que quizás le han engañado, le han robado, le han dicho y está completamente desesperado diciendo, ya no sé ni qué hacer, que usted pueda escuchar esta voz que le habla todos los días, diciéndole, hey, esto no lo he escuchado, aquí está. Y usted apercibirse, agarrarse de esto. Nosotros, hermanos, por años hemos financiado este programa, nosotros, con grandes esfuerzos, y el esfuerzo de la iglesia que yo pastoreo. ¿Y sabe por qué no hemos hecho otras cosas? Para que nadie tenga, con qué decir, este hombre está haciendo esto por ganancia o por dinero. Porque en este lugar donde estoy sentado, por hacer esto, ninguno de ustedes a mí me han pagado, ni me pagan, ni me mandan dinero, ni yo recibo dinero de ustedes. ¿Se da cuenta? Y de una forma desinteresada, con gran esfuerzo, gratis, usted recibe. Usted no sabe cuánto, cientos de miles de dólares nosotros pagamos al año para mantener este programa. Y a usted nunca nosotros le decimos nada, para que con una mente y un corazón limpio, usted no tenga ninguna excusa de decir, este hombre hablaba por intereses personales, privados, porque Houston sabe que no es así. Este es el evangelio puro, limpio, claro, sin agendas escondidas, desinteresado, que a usted nosotros le entregamos con el único propósito de que usted escuche, se aperciba, se salve, y se vaya al cielo. ¿Sabe usted cuál será la alegría más grande? Que el día que nosotros estemos en la gloria, aunque yo a usted no lo conozca, ese día usted puede acercarse conmigo y decirme, hey, fulano, qué bueno, la hice, aquí estoy, aquí arriba. ¿Y sabe por qué me apercibí? Porque tal día me recuerdo que escuché una palabra que me hizo cambiar. O escuché que le contestó una pregunta a alguien que impactó mi vida. Y por esa razón decidí buscar al Señor. Así que yo tengo muchos amigos que escuchan y escuchan, pero se le está haciendo tarde el tomar la decisión más importante de su vida. No lo deje para mañana. Tómelo hoy. Invoque a Jesucristo. Llame a su Señor y Salvador en este mismo momento. Invóquele y dígale, Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero prepararme. Yo necesito, Señor, salvarme. Sálvame. Sálvame. Muéstrame, Señor, tu salvación. Tómame, Señor, de tu mano. Si de todo corazón usted lo hace, el Señor le salva. Porque la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Voy a abrir las líneas telefónicas en este momento, 713-991-5760. Recuerde que usted puede mirar las predicaciones todos los días en el canal 55.3 digital de Nación TV. Todos los días, de lunes a domingo, 5 a 6 de la tarde, todos los días. Tiene que tener ya su cajita y teniendo su cajita, en el canal 55.3 digital. Vamos a la primera línea por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Qué buen tema de que en la actualidad, ¿verdad?, esa pandemia que anda, qué curioso que con tanto falso profeta y cómo es de que no pudieron descubrir esta enfermedad, porque nadie sabe los pensamientos de Dios. Bueno, así es. Que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones para usted y para el hermano Juan. Referente a lo que usted está hablando, ahí está el tema que está hablando. Hay muchas personas que cuando uno lo miran bajo con una Biblia bajo el brazo, lo primero que dicen, miren, ahí viene un aleluya. Dice. Y uno va con intención de tocar el corazón de esas personas, pero le cierran las puertas a uno. Y la verdad es que da tristeza ver esa... Bueno, la palabra del Señor, hablando Mateo, dice, no le eches tus perlas a los cerdos. Se está refiriendo a eso. Hay el que no aprecia esta verdad, uno va con sencillez y humildad. Jesús dijo, cuando llega a un lugar y no te reciba, dice, sacude el polvo de tus pies. Y usted se va a otro lugar. Uno, la tristeza de uno es que muchas veces por ignorancia o por arrogancia, la gente desprecia esta salvación tan grande, un día le va a pesar. Sí, hermano, así que yo veo que esto es da tristeza, y a veces entre la misma familia de uno, pues pasa esto. ¿Eh? Así es, hermano, hay que seguir orando por ellos, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mire, tenía una pregunta. ¿Qué puede hacer cuando una persona está demasiado un día en lo que son vicios, para poder salir de esa esclavitud? Bueno, en lo primer lugar es, hay que ver qué tipo de vicio, si es droga narcótica, si es alcohol o qué tipo de vicio sea. Por ejemplo, alcohol y juegos. Bueno, alcohol y el juego. Ok, en primer lugar le voy a decir, hay que saber por qué la gente bebe. La persona bebe o juega sencillamente porque son personas que andan buscando un escape, son escapistas. Gente que de alguna manera, vivir la vida sin estímulo de esa naturaleza no le tiene sentido. La gente juega, y todo el que juega sabe que pierde. El que juega no gana, gana un poquito y pierde más de lo que gana. Pero la gente juega, ¿sabe por qué? Porque en el momento donde está jugando, se siente con esperanza, se siente poderoso, se siente que tiene control, un control. Es como el que lanza cohetes el 5 de mayo para arriba, petates, como dicen ustedes, lanzan cohetes. Si usted toma fuegos artificiales y lo enciende, y yo estoy parado al lado suyo, y yo miro el cohete del fuego artificial que sube, yo lo estoy mirando igual que usted lo está mirando. Ajá. Pero usted lo goza más. ¿Sabe por qué lo goza más? Porque usted siente que el cohete es suyo y usted tiene la decisión de encenderlo. Y yo que estoy parado al lado suyo, sencillamente estoy de mirón mirándolo. Sí, yo le decía eso. Entonces, es lo mismo que pasa con el juego. El que juega se siente en el momento que está jugando poderoso. Se siente que tiene poder, que tiene control, y por eso lo hace. Y ese sentimiento que viene por una sustancia que se liberan en el cerebro es lo que hace que la gente busque eso. Cuando la persona realmente busca a Jesucristo y el centro de la excitación de su vida sea Jesucristo, su Espíritu Santo, usted no va a necesitar absolutamente nada de eso. Y ahí es donde viene el cambio. Yo le decía esto pasó porque la verdad pues esa persona soy yo y la verdad que ya me cansé de toda esa estupidez que estaba haciendo. Bueno, y lo primero que yo le voy a decir, como usted conoció al Señor, ya está en una iglesia. He estado apenas cielo, pastor. Okay. No te voy a mentir, yo le voy a invitar que venga a nuestra iglesia. Lo voy a poner fuera del aire, le van a dar la dirección, pero van a orar con usted ahora para entregarlo a Jesucristo, ¿ok? No me cuelgue, por favor, y lo van a llevar a Jesús, ¿ok? Okay, pastor, no me cuelgue, amén, no me cuelgue, por favor. Línea 1, por favor. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Adelante. ¿Cómo dice? Tengo una pregunta para usted. Diga. Mi pregunta es, ¿a qué se debe cuando tiene uno la tos muy frecuente? Porque tengo mi niña con tos, pero es una tos reseca y es muy frecuente, y su pediatra me dice que es por la alergia. Puede ser alergia. Pero este pese mucho. Escuche, ajá. Ya me hizo la pregunta, ahora escuche. Ajá. Puede ser alergia, si ya le diagnosticaron alergia, lo más probable es que sea alergia. Puede ser que también tenga un proceso asmático, cuando la gente, por ejemplo, tiene asma, tiene la tendencia a toser, y el asma viene, se desarrolla luego también por la misma alergia. Y también hay que buscar, hay que descartar que no haya algún tipo de tumoración que se esté dando. También hay que descartar que no haya algún tipo de bronquitis crónica. Bueno, si es seca no debe ser bronquitis crónica, pero todo lo que es un panorama de enfermedades se pueden dar. Yo lo que le recomiendo que su pediatra, la pregunta que le quiero hacer es, ¿le hicieron radiografía de pecho ya? Sí, incluso le he llevado dos veces de emergencia al hospital. Okay. Que okay. Todo se le enronquece la garganta. Okay, entonces lo que debe de hacer su pediatra, ajá, es referirla con un especialista de los pulmones, un neumólogo, ajá, neumologist, que con un neumólogo hay que hacerle todas las pruebas respiratorias, una espirometría, una serie de pruebas, y el neumólogo va a detectar qué es lo que está pasando. Ajá. Si es irritativo, eso tiene solución, y si es por cualquier otro tipo de asunto, entonces se mira qué tratamiento se pone, ¿ok? Okay. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí, no había nadie por ahí. Vamos a ver. 713-991-5760. A ver, las líneas están libres y usted puede seguirnos llamando. Línea abierta ahora. Somos Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, me llamo Carla, buenas tardes. Le quería preguntar, okay, yo le estaba preguntando a mi mamá que sabe cuando a Satanás lo expulsaron de los reinos de Dios, era porque él vive aquí y que es, no estoy muy segura, es mi pregunta, que léase el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, ahí nos dice cómo apareció Satanás, qué, por qué. Y la historia allí es que él era un ángel querubín, grande, bonito, protector, pero se envaneció. Dice que por la multitud de sus trabajos se encontró maldad, y él quiso poner su trono junto al trono del Altísimo. Y entonces, cuando hubo ese pensamiento, él no lo dijo, pero pensó así, lo destituyeron. Y conforme Apocalipsis nos habla, él hizo que 33% de los ángeles se fueran con él, que son los demonios en el día de hoy. ¿Ok? Ok, entonces cuando él lo expulsaron fue antes de Adán y Eva. Claro que sí. Claro que sí. Ok, ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano Pastor Evelyn. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mi comentario era el siguiente. ¿Cuándo vamos nosotros, verdad, los cristianos, a aprovechar, a apreciar el tiempo de gracia en que estamos viviendo? De todos nos quejamos, de la calumnia, de los envidias, rencores, de todo, comparado al tiempo de los discípulos, hermano. Cada generación, hermano, tiene su reto, cada generación. Y sería hasta cierto punto, qué sé yo, ligero de pensamiento la persona, uno, si uno dice, bueno, tal generación padeció más que tal generación. Porque, se lo voy a poner de esta manera para que pueda entender. Si usted está en octavo grado y le están dando pre-álgebra, usted dice, wow, esto sí es duro. Pero cuando usted estaba en primer grado y le estaban enseñando que 5 más 5 eran 10, usted dice, wow, esto sí está duro. ¿Se da cuenta? Porque cuando se estaba en primer grado, la capacidad mental no le daba. Si usted está en octavo grado y dice, wow, las enseñanzas de segundo grado son bien fáciles. Son bien fáciles ahora. Eso he entendido, pero en esta generación, pastor, contamos Es lo que le estoy diciendo. Es lo que le estoy diciendo. Aquella generación tenía sus retos. Esta generación tiene los suyos. Y no estoy justificando esta generación. No lo estoy justificando. Pero vivir en esta generación tampoco es fácil. Como tampoco fue fácil vivir en la generación de Jesús. Cada día tiene su reto. Cada tiempo tiene su reto. Creo que nosotros tenemos que ser tiempo de fieles. Tenemos que ser fieles en esta generación, como fueron ellos fieles en la generación de ellos. Ahí está el detalle, que no hay hombre decidido a alabar a Dios sin importar las consecuencias. Todo lo quieren fácil. Bueno, eso. El hombre por naturaleza siempre quiere todas las cosas fáciles. Por naturaleza, y es la parte de la naturaleza caída. Quiere ganar mucho, trabajando poco. Quiere comer sin trabajar. Eso ha sido la parte del hombre. Y ese problema lo vemos desde el apóstol Pablo. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Hermano, tenemos más gente. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. La muerte y el Hades no son espíritu. El Hades es un lugar donde están los muertos sin Cristo, que también dice va a ser echado en el agua de fuego, dice Apocalipsis. Y la muerte es un estado. Como usted no puede decir que la vida es un espíritu, porque la vida es un estado. Usted está viva porque está en el estado, en un estatus de vida. Alguien se muere. ¿Qué es la muerte? Muerte física es la separación de su espíritu, alma, de su cuerpo. ¿Qué es muerte eterna? Es la separación de su espíritu, alma, de la presencia de Dios para siempre. Es un estado, no un espíritu. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, yo escuché el comentario de la señora que dice de las enfermedades. ¿Cuál es la pregunta suya? No la de la señora, la suya. Bueno, la cosa es de que ustedes no... Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Bájale al radio. Tengo una pregunta. Si le baja, Dios le bendiga. Tiene que bajarle al radio porque así no podemos hablar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta para el pastor. Adelante. Ah, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. En la Biblia dice que el pantalón es vestimenta de hombre. ¿Qué me puede decir? Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, una pregunta. ¿Cuánto mide un codo en las medidas actuales? Yo he leído en la Biblia. Normalmente, un codo es, y es muy relativo, el codo es la medida que va desde la punta de los dedos hasta el codo, extendiendo la mano. Eso es el codo. Y normalmente son casi cerca de 3 pies. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo me gustaría saber más o menos cuánto tiene el hombre sobre la tierra, porque hablan de eso de la era de hielo, no sé qué. No, eso es puro cuento. Mire, en la geografía utiliza lo que se llama, y en la historia también, supuestamente la prehistoria. Y eso es una tontería, porque historia es todas las cosas desde su comienzo. Y en la supuesta prehistoria, está hablando de tiempos donde supuestamente el hombre no existía. La realidad es, el hombre tiene sobre la tierra, conforme algunos cronólogos, cerca de 7.000 años. Algunos van un poquito más y algunos lo ponen cerca de 10.000 años. Pero el hombre no tiene más de 10.000 años sobre la tierra. Son entre cerca de 7.000 años. Prueba de ello es que casi todas las civilizaciones más viejas tienen 5.000, casi 6.000 años. Los chinos tienen casi 6.000 años. Los pueblos indioamericanos, en su historia, tienen casi 6.000 años. Egipto tiene cerca de 6.000 años. Y si vamos a la historia, la primera civilización, surgió de la Mesopotamia. Mesopotamia es la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Y ahí era donde estaba el huerto del Edén. Y el primer pueblo, nosotros sabemos que organizado, fueron los sumerios. Y los sumerios se derivaban de los primeros hombres que vivieron en lo que era Babel, de donde vino Babilonia. En otras palabras, nos mete directamente al periodo bíblico. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, para hacerle una preguntita, por favor, le quiero escuchar algo relacionado del nervio trigémino. Trigémino, el quinto par craneal, sí. ¿Qué le pasa con el trigémino? A ver, pastor, yo estuve en un tiempo usando el Tegretol 400. ¿Tenía alguna neuritis del trigémino usted? No, pues solamente el neurólogo me lo recetó y nunca bueno, más. Pregunto, porque se lo recetó. El Tegretol, le voy a decir lo que es el Tegretol. El Tegretol es el nombre comercial de una droga que se llama carbamazepina. Y la carbamazepina o Tegretol es, los neurólogos y los psiquiatras también lo utilizan cuando hay neuropatías. Una neuropatía es sencillamente, los nervios están envueltos en una capa de células que se llama la capa de Schwann, que es como, esa capa de células, la célula de Schwann, envuelven a los nervios como si fueran un cable eléctrico. El nervio es como un cable eléctrico que lleva electricidad. Sí. Y la célula de Schwann son unas células que cubren al nervio para que la electricidad no se vaya, no se escape el impulso. Un aislante, exactamente. Cuando hay enfermedades que dañan la célula de Schwann o el nervio se irrita, viene lo que se llama las neuritis o las neuropatías. Entonces, cuando hay neuropatía, y puede ser del trigémino, del hipogloso, de cualquier par craneal, del glosofaringio, del nervio óptico, del nervio acústico, de cualquier par craneal, sí. Cuando eso ocurre, Entonces hay síntomas, a veces el síntoma es grandes dolores, o a veces los órganos que son inervados por ese nervio no funcionan bien. Entonces es allí donde, cuando hay ese tipo de neuropatía, se dan estos medicamentos que ayudan, combinado con vitamina B12 y otras cosas, ayudan. Correcto, doctor, me han estado, yo he estado controlando últimamente con complejo B. Exacto, vitamina B12. ¿Ok? ¿O no? Ok, pero... Doctor, Dios le bendiga, yo creo que ya tengo una información correcta, le agradezco infinitamente, Dios le bendiga. Dios le guarde mucho. Usted, una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta tal vez es fuera del tema, pero si tiene tiempo lo escucho a radio. ¿El carácter de un niño lo formamos los padres o así nace? El niño tiene lo que se llama una personalidad. Cada individuo tiene una personalidad. La personalidad es lo que hace que lo que me hace a mí que sea yo y no sea otro. Cada quien tiene su personalidad. Y el carácter es, si se quiere, hasta cierto punto, es la manera en que yo proyecto mi personalidad. Ahora, el carácter yo puedo moldearlo, pero la personalidad no. Ah, okay. Hay gente que tiene mal carácter porque tiene mala educación. Responden a las frustraciones de cierta manera. Entonces el carácter yo lo moldeo, mi personalidad no. Un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, si hay personas que tienen una personalidad apacible, que así son lentos, usted nunca lo va a acelerar a ellos, ¿entiende? Eso puede ser algo grande para esta persona, para ciertos trabajos, ciertas cosas que requieren paciencia. Hay otras personas que son muy activos, muy dinámicos, usted nunca lo va a frenar, porque esa es su personalidad. Ahora, el carácter dinámico con un carácter explosivo es peligroso. Dinámico con un carácter industrioso puede ser algo maravilloso. Ok, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Felicidades por su programa. Quería saber, doctor, ¿qué le pasa a una persona que se inyecta 10.000 unidades diarias de Neurobión? Bueno, yo no voy a opinar eso, pero yo creo que Neurobión es vitamina B12. Y la vitamina, vamos a decir esto, la vitamina hidrosoluble, vitamina B, vitamina C, vitamina ácido fólico, ácido pantoténico, la B1, B2, B6, B12, son hidrosolubles, son vitaminas que no se quedan en el cuerpo. Si la gente se inyecta de más, lo que va a hacer el cuerpo es eliminarla. Pero las vitaminas liposolubles que se mezclan con la grasa, que son la vitamina K, la vitamina D y la vitamina A, si la gente se pasa de ellas, se pueden envenenar. Y puede ser funesta la consecuencia de hipervitaminosis. Por lo tanto, no creo yo que haya alguna enfermedad que requiera 10.000 unidades diarias de Neurobión. Sí. Ok. Doctor, bueno, Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho. Ok. Hay gente que se autorreceta y eso es peligroso. Muy bien, ya casi nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Hemos hablado de todo en el día de hoy, como siempre. Qué bueno, esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, en el 9426 de la calle Teléfono, 9426 Teléfono. Servicios este día viernes 7:30, mañana sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamadita más. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Hello? Sí, Dios le bendiga. Ay, me rompió el oído, hermana. Adelante. Bueno, no quiere hablar la hermana. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me le bendiga, hermano. Adelante. Tenía una pregunta, hermano. Yo tengo un niño de 7 años. Hace como un mes me le dio un ataque de asma, le llaman. Yo tengo 3 hijos, nunca había visto esa situación en mi familia. Lo llevé de emergencia. Eso se hereda, el asma se hereda también. ¿Ande? El asma se hereda, o a veces viene por herencia, o a veces viene por alergia. Okay, para hacérselo rápido, su médico pediatra tiene que darle tratamiento. Hermano, yo lo llevé y ese día me le hicieron rayos X y me dijeron que los pulmones estaban bien.